cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. No me gustan estos pareados que me salen en edición Confusión, por eso digo entrega. Pero a veces se me olvida, como hoy también se me ha olvidado, que es viernes. Y que habitualmente los viernes pues te ponemos la sintonía de Rodney Franklin, Motion. Pero bueno, eso son cosas que pasan y como yo soy despistado, pero como de aquí a Lima, pues suele ocurrir. Hoy viernes, una sesión especial de Radio Esperantia con un montón de amigos, que comenzaba ya Jesús Hurtado con Fantastic, que le seguía en clave de jazz con Paco Alcaraz, el amigo Juan Luis Pérez seguía con La Casa del Ratón y ahora nos incorporamos nosotros con Confusión para darle paso en 60 minutos, 58 más o menos, al amigo José Antonio Ponce con Black Soul. Pero esto no termina porque tenemos el murmullo de las cucarachas, esa sesión picaruela de nuestros amigos. Y este fin de semana tenemos un pedazo de programación porque tenemos retransmisiones de básquet de los amigos de Pasión por el Baloncesto. Así que todo muy, muy completito. Nosotros comenzamos. Ya sabes que vas a estar con nosotros pues aproximadamente 60 minutos. Tenemos música, música que seleccionamos con todo el cariño del mundo y que puedes escucharnos a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Google Plus, etcétera, radioesperantia.com, esperantia.com, TuneIn a través de móviles y los podcasts en los repositorios habituales, esperantia.com y radioesperantia.com. Fran J. Saavedra te da la bienvenida desde la realización y presentación, tanto a ti que nos escuchas a través de internet como al resto de amigos que nos sintonizan a través de un montón de emisoras por ondas que hasta ahora pues se enganchan con estos programas y los emiten para acercarnos a sus oyentes. Bienvenido, bienvenida. Ya te pasé un adelanto de este hombre, un percusionista de Wisconsin fantástico, y por fin tenemos ya el disco, Felix Langford. ¿Suena? Estuve discutiendo esta mañana diciendo, ¿por qué dice siempre fantástico, maravilloso y tal? Que juzguen ellos. Pues muy bien, juzga tú mismo, Frank Langford. Mi humilde opinión suena bien. For your loving. We'll be right back. Este álbum del año 2007 no es el que acaba de lanzar. Nos hemos quedado con el del 2007, Rebirth, de este pedazo de percusionista que lo venimos siguiendo desde hace relativamente poco tiempo, porque pues no conocíamos de su existencia. No tenemos tiempo para escuchar toda la música y bueno, nos llegó hace poquito y empezamos ahí a buscar y realmente hace cosas increíbles. Rebirth. Lo que escuchas es For Your Loving. Recientemente te proponíamos el anticipo de lo que ya mismo va a ser su nuevo trabajo. Se llama Felix Langford. Espectacular. For Your Loving. Para comenzar Confusión en este anochecer, diríamos, de el viernes. Ya sabes que los viernes tenemos sesión fantástica con un montón de programas, con diferentes amigos, pero con la misma línea, música negra en general. Felix Langford, que hay que tenerle muy en cuenta, Y voy a ver si encuentro todo lo que pueda de él, porque vamos a escuchar un par de temas hoy y ya verás que merece la pena. El amigo este que estaba comentándome que no debo decir fantástico, maravilloso, inconmensurable, que bien suena, etcétera, que juzguen ellos, porque les tienes que un poco incitar a que opinen, pero es que yo simplemente te doy mi opinión. Yo creo que suena muy bien. Felix Langford, For Your Loving. Comienzo de Confusión, que espero y deseo te haya encantado. Seguimos con otro de los grandes, Quincy Jones. Hace ya una temporadita lanzó este Juke Joint con diferentes artistas. Y como creo que te hemos puesto prácticamente todo lo del disco, pues nos vamos a quedar con un tema tranquilito. Slow Jams, Quincy Jones, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Kinda makes me think about when I used to listen to slow jams back in the day. Ooh, like Babyface, Whip Appeal, or R. Kelly, Bump and Grind. But you know what? Sometimes when I'm just laying down with my man, I get the feeling I need to hear a little Barry White. Show you're right. Then there's other times when I just need a little sexual healing. And what about some Teddy Pendergrass? Close the door and turn off. Thank you. Let me get a taste of some baby bass, and you know it'll be alright. 'Cause the road that ends at Boys to Men is the road I wanna ride. We can go to the moon on a Stevie tune, fly ribbons in the sky. Give me everything I can. Siempre muy bien rodeado. Este es un álbum del 85, se llama Cue You to Join. Babyface, Patty Austin, Nicholas Ashford, desgraciadamente desaparecido. Ashford Simpson, en la pared que también participaban. El trombonista Josh Bohannon. El trompetista Oscar Braham. Ray Brown, que también es el trompetista. Y habitualmente suele participar en los trabajos de Quincy Jones, Naomi Campbell, Rodney Chambers, Phil Collins, casi nada, una gozada. Un álbum grandioso de Quincy Jones, año 95, Cue You to Join. Y lo que escuchabas se llama Slow Jams, la música de aquí de Confusión en RadioEsperantia.com y en un montón de emisoras que sintonizan a estas horas nuestros programas. Cambiamos un poco de registro y nos vamos al smooth más tradicional, más clásico, diríamos. El álbum A New Day de Urban Jazz Coalition. 18 de Urban Jazz Coalition, este sexteto norteamericano, el que venimos siguiendo ya desde hace pues una larga temporada. Por cierto, este 2013 presentan también nuevo material y nos encantan. Hacen una música pues muy smooth jazz, easy listen, pero sin olvidar sus orígenes ya meramente jazzísticos, jazz más clásicos. Seguimos, esto ya sabes, es Confusión, aquí en radioesperandia.com y en todas las emisoras amigas que nos acompañan. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Se puede comentar de este pedazo de percusionista Felix Danforth de Milwaukee, Wisconsin, creo. Él nació en Wisconsin, pero vive en Milwaukee. No sé si está en la misma zona o... Pero me suena que son estados diferentes, ¿verdad? Bueno, en definitiva, en el 2007 lanzó este pedazo de disco, Rebirth, Felix Lamphor, que hemos elegido como portada. Y comenzó su trayectoria musical a los 11 años, pero no como percusionista, sino como violinista. Pero bueno, a los 13 ya decidió que lo que más le gustaba era la percusión. Aparcó el violín y aquí lo tenemos haciendo verdaderas obras de arte. Felix Lamphor, al que le dedicamos hoy nuestra portada en Confusión. En este punto queremos agradecerte enormemente y de todo corazón que estés aquí acompañándonos, por compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros a través de radioesperantia.com, de los reproductores que colocamos en esperantia.com, Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, o a través de los podcasts que vamos subiendo y que puedes descargarte pues en nuestros repositorios habituales, nuestros almacenes en esperantia.com o radioesperantia.com, buscándonos en programas, taca, confusión, tac, y ahí tienes el podcast uno detrás de otro. Y nada, encantadísimos de estar contigo y por supuesto agradeciéndote tu presencia aquí con nosotros. Esto ya sabes que es parte de la programación que tenemos los viernes, porque hay un montón de programas, La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez, En Clave de Jazz con Paco Alcaraz, Fantastic con Jesús Hurtado, y también dentro de un momento Black Soul, que va a comenzar pues en cuestión de minutos con José Antonio Martínez Ponce. Pues nada, seguimos. Ahora toca pues algo diferente. Música que no tiene nada que ver ni con el jazz, ni con la fusión, ni con el smooth, sino sería pues algo así como acid jazz. Son James Taylor Quartet, su álbum Blow Up. Y esto llamado Love Will Keep Us Together. Con una vocalista invitada, Alison Lee Mary. Destiny. tiene una sólida trayectoria ya en la música, en el Acid Jazz, que son pues exponentes destacados. Te los vas a encontrar en todos los recopilatorios del Acid Jazz. James Taylor Wordeth, que no tiene nada que ver con el cantautor estadounidense James Taylor. Ellos son británicos, de Rochester concretamente. Y tiene una banda más o menos fija, es un cuarteto quinteto al que le añaden una sección de vientos. Habitualmente cuentan con la vocalista Yvonne Janney, pero en este caso, en este tema que escuchas, es Alison Limerick la que pone la voz. La sección de vientos está integrada por el saxofonista John Wilmore, el trompetista Nick Smart, y para de contar. Y el resto, pues la banda, James Taylor a la cabeza, con Chris Montagne a la guitarra, el bajista Andrew McKinney y el batería Adam Betts, al que se le añade la vocalista Yvonne Janney, que no es el caso de este tema, incluido en su álbum Blow Up del año 97, son James Taylor Quartet. Estás en confusión, ya sabes, aquí disfrutando de la música. Y bueno, me topé hoy con la discografía de Quincy Jones y digo, pues venga, vamos a darle un poco de cuartelillo. Esta es la versión que hace del Rock With You, incluido en el álbum que antes escuchamos, Could You Join, 95, espectacular. No tengo que decir eso, uy, que me van a dar caña. Júdica tú mismo. Quincy Jones, en confusión. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah. Like this. Check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right here. I knew that. Did you join the new point for funk fellas? Cellar dwellers, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, D, that's me. H to the E to the A to the V to the Y. Brandy sweet like candy, get fly. Boy, close your eyes. I'm getting to you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Oh, relax your mind. Lay back and groove in mud. You gotta feel that heat, and we can rock the boogie. Share that beat of love. Antonio Ponce, que esté ya preparado para comenzar su programa en pues eso, 24 minutos. Que tanto el Rock With You como el que escucharemos dentro de un momentito son sus favoritos de Quincy Jones, el triplete Quincy Jones, Rod Temperton, Michael Jackson, hicieron maravillas en la música en la década de los 80. Y esto se incluía originalmente en el álbum Off the Wall del año 79. Quincy Jones, que si te piden su discografía y su historia, pues carga antes de tinta la impresora, porque si no te vas a quedar sin ella. Comenzó como arreglista, trompetista, Y bueno, la música pues no sería la misma sin la presencia de este Monkswalk. Quincy Jones, productor, arreglista, trompetista, teclista, multiinstrumentista, de todo. Esto se incluye en el álbum del 95, Q You Join. Y seguimos en el estado de California, porque un poquito más arriba de Los Ángeles, que es donde vive habitualmente Quincy Jones, vive este señor, Roy Oviedo, que le habíamos perdido la pista porque grabó álbumes espectaculares y luego pues desapareció. Este era el primero. El segundo, Perfect Crime, y un tema que realmente me encanta, Sure Stories. Roy Oviedo vive en San Francisco. Quincy Jones y Roy Oviedo. Dos personajes del mismo estado de California. Que si no lo conoces, es como yo conocí a Roy Oviedo, un disco del 89, que era el segundo en su discografía. Estuvo hasta prácticamente finales de los 90 lanzando música, pero en la primera década del año 2000 pues ha desaparecido. Lo descubrí el otro día buscando en internet, evidentemente, que actuaba en unos baretos en San Francisco, de modo que sigue por ahí vivo. A lo mejor pues ha decidido que pasa un poco de las masas y quiere pues actuar en plan garitos pequeños o vete tú a saber. Un músico de una contrastada calidad, y me estaba comentando el amigo José Antonio que el saxo le sonaba mucho a Marion Meadows. Pues en este caso no es Marion Meadows, el saxofonista era Mark Baum. Este bajo tan acentuado lo toca Kate Jones, un bajista que ya te hemos propuesto con sus trabajos en Confusión y que suena que no te puedes despistar, espectaculares. La producción, que se me había olvidado, de el batería metálico, por decir eso, Steel Drummer, Andy Narr, el que produce prácticamente la totalidad de sus discos. En muchos de los temas puedes notar esa batería metálica con un sonido tan curioso de Andy Narrell. Pues estamos en Confusión y nos vamos ya con los 15 minutos finales, y tal como te comentaba, había escogido un par de temitas de Quincy Jones. Esto empieza así suavito, suavito, suavito, y luego pues empieza a animarse. Es del álbum de Youth del año 82, creo recordar, de Quincy Jones, y un tema que curiosamente no es de Quincy Jones, es de Chas Yankel. Ahí no corrirá uno de sus clásicos. Músicos impresionantes en este genial álbum del año 81. El bajista David Wolinski, el teclista Robbie Buchanan, la vocalista Patty Austin, el trompetista Chuck Finley, el también trompetista Jerry Hayne, King Hatchcrock, Chas Yankel, que también colaboraba, de hecho el tema es original suyo, Greg Filen Gaines, Victor Martins, Jimmy Mandel, Steve Lukather, Ivan Lim, Yvonne Lewis, Abraham Laboriel, el propio Quincy Jones, que toca prácticamente de todo, menos servir los cafés, hacía de todo durante la grabación, tocando un montón de instrumentos, componiendo, arreglando, y un temazo, Ay no corrida, del álbum del 81 de Dio de Quincy Jones. Y vamos acercándonos ya al final, porque tenemos que estar ya a puntito. Jingle y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. tiempo para más. Hoy, curiosamente, pues voy a cumplir el horario previsto, ni por encima ni por debajo, justito para darle paso al amigo José Antonio Ponce, que está ya preparado con su programa Black Soul, que comienza pues son 5 minutillos. Ha sido un verdadero placer estar contigo desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Eran Urban Jazz Coalition, de ese pedazo de álbum, del New Day, y el Cold Strat. Y te dejamos con un clásico de ellos mismos, se han versionado ellos mismos, el Get Alive de Soul to Soul. Bye bye, volvemos el lunes y disfruta del fin de semana, que tenemos una programación completita. Y esto no termina enseguida. Black Soul, bye bye. Hasta lunes. This thing called life. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. Achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe. Should gain satisfaction, become a shining example, a test as a sample of a new race that has ample supply of positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know? Like the way we funky dreads have spoken to you. So listen up loud and clear. This is a word you must be aware of. What you gonna do? Put it in your life too. Now that's the meaning of the line. Selective, be objective, be an asset to the collective. 'Cause you know you gotta get a life.